macho, esta yerba está más brava que nunca. Vos fijate. Vamos a bailar, mi negra billuca. Vamos a bailar, mi negra billuca. Menea, menea, así tus caderas. Menea, menea, así tus caderas. Ay, cómo la baila esta cumbia, mi negra. Ay, cómo la goza esta cumbia, mi negra. A vos te cabe todo.